Así que bueno, vamos a llamarla, Daniel. ¿Qué le parece? ¿Le queda a usted la responsabilidad de llamarla? Y yo tengo que llamar a mi hermano y bueno, y no sé cómo vamos a hacer. Federico nos está ayudando allá. Voy a empezar. Yo voy a llamar a mi hermano. Usted llama a mi madre, ¿le parece, Daniel? Del teléfono fijo a mi madre, yo del celular a mi hermano. Y después está el otro celular para Juan Pablo. Y bueno, y ahí vamos. Y mi hermana que anda ahí ya por esa vida plena. Vamos a ver qué es lo que sale de esto. Mi madre va a tener que decir los consejos. Vamos a ver eso. Qué sale. Hola, mi hermano, ya para. Tengo a Doña María en Me línea. tiene que ayudar a Le poner vamos esto en altavoz, Daniel, a ver, por favor. A dar los buenos días a Doña María, que ya la tenemos en línea aquí a Doña María. Ahí. Buen día, Doña María. Buen ¿Cómo día, va? Daniel. No sé qué enredo tienen ustedes ahí. No sé, acá estamos haciendo todo un poco, estamos con dos. Sí, tres ya los veo. Acá. Están muy ufanos con las 8.600. No, 8.500. 8.500. No. Así que vamos a intentar a ver que no acople esto. Ahí está. No es ufana la palabra, ¿eh? Bueno, los números redondos para... ¿8.500 programa? Ocho siempre decía que quería llegar a los 9.000. ¡8.500 programas! ¡No, no, no, ahora le pusieron un marcapaso! Tienen que seguir mirando para llegar a 10.000. Ya saqué la cuenta, a los 90 años usted va a estar festejando el programa 10.000. ¿Los 90? Claro. No. 1.500 programas son 6 años, ya saqué la cuenta. A los 90 usted está festejando los programas 10.000. Bueno. Con la tercera generación de Campo Serrano. ¿Y usted lo dice? ¿Qué quiere decir tercera generación? ¿Yo ve qué vengo a hacer? ¿Segunda? ¿Vos sos la primera? No, yo soy la primera. No, la primera es que lo hizo, no es. La segunda generación, vos sos la segunda. Dicen, lo dan los diarios de que llegaron la tercera generación. Muy difícil. Pero bueno, está. En este mundo todo puede suceder. Con dos, 83, Danilo, estaba embarazada de Martín, Danilo, 83, hace 34. Justamente, o sea, no habían nacido los nietos todavía, pasaron prácticamente dos crisis en el país y Campo Serrano sigue vigente. ¿Qué dijo? ¿Nietos? Dijo, ¿hay algún nieto por ahí? A ver, Juan Pablo, ¿te escuchás ahí? Acá tenemos el entrevero, dos celulares, un teléfono y una copia de micrófono por acá que no sé qué está saliendo. Pero yo tengo que hablar bajo, me dijo Dani. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, Juan Pablo, gracias por estar también, por comunicarte hoy también. 8.500 programas, bueno, que decía por... Yo no quiero decir 8.500 más, pero por lo menos por mucho más, como siempre trabajando en equipo. Bueno, 8.500 más, positiva, bueno. 30 años, bueno. Vos vas a tener 60, Pablo. A ver si mi hermana está por ahí. Mi hermana está por ahí. Amparo. Bueno. Mi hermana está. Soledad, va a tener que venir a trabajar acá en Campo Serrano porque mirá que acá la cosa es... Va a venir acá el micrófono, Soledad. A vos te encanta el micrófono. ¿Hola? Feliz aniversario. Feliz aniversario, Soledad. Vos sos la capataza de todo esto, ¿vos sabías? Bueno, a ver, Doña María, diga la frase que leyó ayer que la están pidiendo, Doña María. Por lo menos un pedazo, porque es larga, ¿eh? Hola. Hola, mi madre está por ahí. A ver, deja a mamá un poquito, Soledad. Hola. Decí la frase un poco, mamá. Bien. ¿Cuál es el día más bello? El de hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo, que ahora anda abundando mucho. La distracción más bella, el trabajo. Sí será. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse la gente entre ellos. Lo que más hace feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. El resguardo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres. Y la cosa más bella de todas, el amor. Esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, que fue una gran mujer, porque dentro de la pobreza de ella ayudó a Dios, a todo el mundo. Bueno. Ojalá pudiéramos seguir algunos consejos de ella. Bueno, escuche, ¿me está escuchando? ¿Usted me sí, puede... sí, estoy escuchando. Escuchamos una cosa. Hace 60 años, un 24, te casaste con mi padre. Y hacía un calor... mucho. Impresionante. Bueno, muy bien. Escuche una cosa. No, no, pero realmente fue un enero, ese enero desde el 57 fue impresionante de calor. Bueno, escuche mi madre, ¿está conforme con el trayecto hecho? ¿Cómo no voy a estar conforme? Bueno, muy bien. Lo único que en este momento me falta es, además, con los hijos que tengo, con la vida, con todo. Bueno, muy bien. Escucho una cosa, feliz aniversario. Una gran vida, justo a él. Bueno, feliz aniversario de los 60, felices 8.500 programas de Campo Serrano. Bueno, muchas gracias. Salud. Para ustedes también. Saluda, mi madre. ¿Eh? Salud. Salud. Eso es lo que me gusta. Salud. Está de flauta y avisador. Muchacho. Ustedes se están olvidando de lo principal. Hace 8.500 programas de Campo Serrano. ¿Y Campo Serrano por qué existe? Existe por la gran audiencia que tiene y por los avisadores que algunos están desde el comienzo. Como dijera papá, si no hay mosca, no hay bichera. Y esto es así. Digo, hay que agradecer a los avisadores que confían todos los días en ustedes, que hacen un buen trabajo. Por algo confían, porque si en este mundo en el que vivimos, si las cosas no se hicieran bien, pierdan cuidado que los avisadores se iban. Y ustedes siempre los tienen fieles, vigentes, y también la gente que los escucha. Bueno, eso es muy cierto. Muchas gracias a todos los avisadores, toda la gente que confía en Campo Serrano, en ustedes, en nosotros. En nosotros, tiene que decir. Y siempre... toda la vida ha sido querer servir a la gente, porque esa era la satisfacción de Pocho, era servir a la gente, que quedasen conformes, que si buscaba trabajo lo encontrara, que si tenía algo para vender lo vendiera, que si tenía algo para comprar, yo qué sé. Y eso... Y un político, si quería ganar, que tuviera también. ¿Cómo dice? Algún político si quería ganar, que tuviera también. ¿Algún político? Claro. El Bolita Ley, con todo el respeto, sí, de todos, no, los Bolita, colores políticos, Bolita Ley. Bolita Ley, sí, muy bueno, y todos los políticos que se acercan a Campo Serrano. Tenemos a Adriana Peña, que hace años, al doctor Mario García, Vergara en su época, bueno... En su momento vaginal también. Clavijo, que estuvo años también. Exactamente. No, realmente a la gente todo muy agradecido. El Partido Colorado, Robert Bouvier, Acosta, toda la gente que apoyaba. Sí, toda esta gente joven yo no la conozco, no la conozco, no... Bueno, no le conozco la cara, las conozco de nombre, pero no le conozco la cara. Juan Pablo, ¿estás ahí? Juan Pablo tiene que venir hoy. Juan Pablo, ¿usted puede redondear esto? Porque sabe que tenemos una música ahí. Sabe que no vamos a poder leer el horóscopo, no vamos a dar la agenda para la salud. Sí, lo estuve escuchando, así que... todas esas cosas. ¿Usted puede cerrar esto, Juan Pablo? Por favor, ¿puede ser? Me parece una responsabilidad muy grande, pero es simplemente todo lo que se ha dicho y trabajar y como bien dijimos, servir. Campo Serrano es un servicio, más que es un programa de radio que te ha hecho para servir a diferentes públicos, que escucha a las 5, que escucha a las 6, que escucha a las 7, que escucha a las 8, algunos que escuchan todo el programa, pero principalmente servir y brindar un servicio. A veces saldrá un poco mejor, a veces no saldrá tan bien, pero cada uno aporta su granito de arena a este servicio que le llama Campo Salado. Daniel, ¿estás ahí? No, hombre, fui cierto día con hablado, pero vos tenés que no acá. Pero estamos aquí. Federico anda por allá. Hola, Federico. Bueno, la verdad un gusto poder estar con ustedes en el programa 8500 y bueno, salud para todos. Y un abrazo para Fabricio en sus merecidas vacaciones y los Falco. Los Falco andan por allí, sí que están, bueno. Gracias, ¿eh? Estamos cerrando este programa del día de hoy, 8500. Y hoy Enrique Bachino está cumpliendo 6 años. Recuerden a los que vayan a la feria también felicitarlo porque son 6 años de la nueva firma. Estamos cerrando, ¿eh, Daniel? Y nos vamos con música, ¿eh? ¿Puede ser? Exacto, ya vamos a pedir con algo de música, entonces. ¿Y qué, para ser originales, qué vamos a escuchar? A ver, mamá, ¿qué vamos a escuchar para ser originales en esta fecha? ¿Qué se escuchaba? Quiero escuchar Carlos Alomar. Bueno, sus órdenes serán cumplidas. Si fuera con Julio Sosa, mejor. Bueno, sus órdenes, acá estamos. Mi noble esposa y al calorcito del dulce hogar, mientras los pibes juegan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acordás, vieja, de aquella tarde? Nos despedimos hasta el día de mañana, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana. Primera, te hablé de amor, como rojas amapolas, tus mejillas me encienden, y tus ojos se cerraron, como flor de atardecer, de tus labios incitantes, un suspiro hecho a volar. Y el lucero de la tarde, nuestras bocas vio juntar. Felices años en este nido dieron su fruto de bendición. Nuestros hijitos, que ya son hombres grandes y honrados, como tú y yo, como han crecido, ya tienen alas, pronto unidos querrán hacer, y entonces, vieja, nos quedaremos solos y tristes con la vejez. Pero nueva primavera han de dar flores de amor, y vendrán los nietecitos a curar nuestro dolor. Con su risa y con su llanto nuestra vida alegrará. Y después, mi vieja, nuestros ojos cerrará. Desde la comarca de los Cerros y la Sierra, transmite CW54, emisoras del Este, verano 2017, en tu radio.